¿no? Digo, es la frustración del ser humano ante lo que es incalculable e incontrolable, ¿no? Que tiene que ver con estas leyes del tiempo, que tiene que ver con esta fuerza majestática que es desconocida, y también con una idea que yo recién decía, que viene de la poética absurdista después de la Segunda Guerra Mundial, que tiene que ver con la soledad del hombre en un mundo sin Dios. Es Nietzsche, o sea, es la muerte de Dios, punto, ¿sí? Vivimos en un mundo privado de ilusiones, de luz, y ahí decís, che, pero esta serie es un bajón, si me, cada vez que la veo voy a tener que pensar en todo esto. Y bueno, es un toque existencialista, no es un viaje en el tiempo así divertido y agradable, no, que cómico, te hace pensar. Claro, no es Volver al Futuro, ¿sí? En ese sentido hay una distancia narrativa impresionante entre Volver al Futuro y Dark. Digo, si vas a empezar a ver la serie durante la cuarentena, y bueno, mirala tranquilo, pero si ya estás por empezar a ver la temporada 3, bueno, la temporada 3 se pone exhaustivamente violenta. Sí, es la más violenta de las tres temporadas, entonces yo no recomiendo que la veas antes de irte a dormir. Claro, para no irte nervioso y alterado. Bueno. Exacto. ¿Pero las dos primeras son también como violentas, o es como que hay un quiebre que decís cambia rotundamente? No son tan violentas. Tienen sus momentos contundentes, digamos, pero no son violentas. Que además, hay cuestiones que en todo caso pueden perturbar, que no son necesariamente violentas en cuanto a violencia criminal. Claro. No hay sangre. Violentas psicológicamente. Que decís, tipo, me mato. Que decís, che, loco, ¿por qué tanto daño a esta pobre persona? ¿Por qué tiene que sufrir tanto? Pero bueno. Bueno, se nota bastante oscura. Es oscura al principio, y aquí el Negro Borges nos dice, muy lenta, me gustan los viajes en el tiempo, pero es muy lenta, que es una de las críticas que se le ha hecho, y que la primera temporada, al tercer capítulo, es como, o sea, no arranca. Es lenta a nivel imagen, dark en el sentido oscuro a nivel imagen, el contraste y la es de la perilla del brillo la bajaron literalmente a oscuro, y es una música de tensión, una música de suspenso, es un ambiente boscoso, tupido, es denso, digamos, quizás al principio. No sé si es la mejor opción para ver en cuarentena. No, está buena. A mí me gustó. Es, digamos, lo mejor que se puede hacer dentro de esos límites del... No límites, sino de cuestiones del... Sí. De hacer las cosas lentas, plomizas. Por lo menos yo la vi así, por lo menos la primera temporada. Después te acostumbras y te dejas llevar por la serie. Sí, tal cual. Y con respecto a esta idea, ¿no?, que recién decía Ley, de, che, pero no sé si está buena verla en la cuarentena. Y lo que pasa es que justo estamos transitando un momento que no te digo que es idéntico al de los personajes de Dark, pero sí hay un parecido, ¿no? Digo, está muy presente esta idea del misterio, ¿no? De la inaccesibilidad del saber, ¿no? Uh-huh. Hay una construcción de opacidad, de oclusión. Que es la incertidumbre, no sabemos cuándo va a terminar la cuarentena, ¿no? O cuándo se va a resolver el tema del coronavirus. Y bueno, a los personajes de Dark les pasa algo parecido, pero vinculado a otra temática, ¿no? Que tiene que ver más con las relaciones humanas. Pero es cierto que tiene desde lo narrativo, es más lenta, ¿sí? Recién al tercer capítulo de la primera temporada es como que entendemos bien de qué va la cosa. Pero la tercera temporada se caracteriza por tener mucha escena de violencia física, ¿sí? Que para mí no sé si era tan necesario, sobre todo el episodio 4 de la tercera temporada es como exageradamente violento. Hay una escena que es muy larga y decís, che, esto lo podrían haber recortado o le podrían haber dado otra vuelta de tuerca. Es cierto que es valioso para el argumento, pero no queda bien justificado a mi gusto. Así que por eso repito, si todavía no vieron la tercera temporada y ya vieron las anteriores, yo no sé si te la recomiendo antes de irte a dormir. Bien. Sí. Bien, o bien. Mírenla a la noche, pero después, no sé, háganse un té de tilo, jueguen a las cartas, no sé, hagan claro. algo antes de irse. Ponés volver al futuro. Realmente... Claro. Después de ponés volver al futuro y listo. Claro, te pones música divertida, pones volver al futuro, te mirás algo más chill, porque la tercera temporada es muy dura, ¿no? Digo, si bien toda la serie tiene esta idea de la crueldad sistemática, en la tercera se recrudece más, ¿sí? Y hay que prestar mucha más atención porque hay más contacto y mucha más referencia a cosas que están vinculadas con la tradición judeocristiana, que no voy a decir que sí, pero como que hay que estar más atento a ciertos detalles, a ciertas historias, porque hay referencias ahí que son muy importantes para seguir la trama. Claro. Sí, hay cosas muy crípticas, ¿cómo se llama? La sonrisa de Mona... la sonrisa de Mona Lisa no. La de Tom Hanks, del Vaticano. Sí. Ahí nomás sale el nombre. El Código Da Vinci. Tiene cosas crípticas. El Código Da Vinci. Claro. El Código Da Vinci. Que después Ángeles y Demonios. Ángeles y Demonios no es tan buena para mí. Pero el Código Da Vinci tiene como... Uy, loco, si lees la Biblia al revés, salís a matar gente por el Vaticano. Y es como, bueno, cosas así muy locas. Tiene sus mensajes crípticos que están buenos también. Bueno, Biju, ¿algo más de Dark o de algo más en general? No. Yo lo que quería destacar era esto, ¿no? Como, bueno, analizar la serie con otra perspectiva que no tenga que ver tanto con contar quiénes son los personajes, cómo se relacionan entre sí, armar el árbol genealógico de la serie, sino poder analizarla desde otro lado, ¿no? ¿Qué es lo que nos quiere dejar y cuál era el vínculo con lo filosófico, ¿sí? Así que, nada... Mírenla, que está buena la tercera temporada y después me cuentan qué bien. Les pareció. Dale. Bien. Bueno, a Leila le ponemos cual la naranja mecánica, la ponemos adelante de las dos primeras temporadas y después hacemos falsa. Yo admito que cuando vi Dark, vi el primer capítulo, fui a buscar una policial. Dije, quiero una serie policial, de crimen, qué sé yo. Cuando vi que se puso medio fantasiosa, la dejé. Eso es porque yo soy re cerrada y quería ir a buscar y encontrar lo que yo quería. Ah, bueno, vea Mindhunter si quiere una policial. Ah, no la vi, me encantó. Para policiales me parece que Mindhunter está buena. Es buenísima. Recomendada también. Biju, tenemos algo de música, la vamos a escuchar después de la tanda, pero la presentas. Sí, nos vamos con la canción de cierre de la serie Dark, que es un cover de What a Wonderful World. Bien, Biju, un abrazo grande. Abrazo. Un beso grande para todos. Victoria Julia Lencina con el cine, con las series, con Dark este jueves. Un abrazo. Una mirada. Una melodía. Un silencio. Aire. Radiográfica. FM 89.3. Nos entendemos. Noticias. Política. Alberto Fernández reafirmó que la economía padece como nunca ante la pandemia. El presidente lo dijo durante la cumbre de jefes de Estado del Mercosur, que se celebra desde Paraguay en forma virtual por teleconferencia. Además, el mandatario sostuvo la necesidad de integrarnos en una región única para enfrentar el desafío que se viene por delante. Tierra del Fuego. Enargas acuerda avanzar en obras paralizadas para conectar a nuevos usuarios. Fue a través de una videoconferencia entre el interventor del Ente Nacional Regulador de Gas, Federico Bernal, y el gobernador fueguino, Gustavo Melella. Bernal indicó que le solicitó a las distribuidoras y transportistas la lista de obras que fueron paralizadas por el gobierno de Mauricio Macri y destacó que empezaron a trabajar con distintas gobernaciones sobre ese tema. Deportes. Novak Djokovic y su esposa Yelena dieron negativo a un nuevo test de coronavirus. Hace 10 días ambos se contagiaron en la exhibición denominada Adria Tour, un torneo benéfico que él mismo organizó en los Balcanes. En ese torneo, además de Djokovic y su esposa, se contagiaron su entrenador, el croata Goran Ivanišević, el búlgaro Grigor Dimitrov, el serbio Viktor Troici y el croata Borna Koric, entre otras personas. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario.